Un tiempo atrás mencioné una encuesta muy importante realizada en Europa sobre cuál era el estado de la religión entre la generación conocida como los millennials o millennials, ¿no? Y nosotros podemos recordar que esa encuesta demuestra una caída de la práctica religiosa cristiana en Europa absolutamente dramática, ¿no? Con la República Checa liderando en el índice de no religión entre los jóvenes, y cómo esta no religiosidad, esta falta de identificación con una religión, la falta de práctica, el hecho de que 90% de los jóvenes en la República Checa ni siquiera recen, ¿no? Y seguido por otros países muy de cerca, la República Checa era el peor, ¿no? Y de alguna manera el mejor, entre comillas, Polonia, con una cifra muy importante, pasando el 50% de jóvenes practicantes que todavía se identifican como católicos. Pero en general el panorama europeo, incluyendo países de tradición católica como España, Italia y Francia, es desastroso, ¿no? Simplemente la desaparición del cristianismo en Europa, como decía con esta entrevista. La reacción a esta encuesta, a esta entrevista y encuesta de los jóvenes, ha sido muy interesante. Y en un diario británico que se caracteriza por ser marcadamente anticatólico, The Guardian, un comentarista secularista señala algunas cosas interesantes. Su nombre es Peter Ormerod, y Peter Ormerod es un secularista que no simpatiza con la religión. Sin embargo, en esta columna de opinión hace algunas observaciones que son interesantes para nosotros los católicos que nos preguntamos cómo vamos a responder a este desafío de descristianización de la sociedad, que es extremadamente agudo en Europa, pero la razón por la cual la traigo a colación es porque sabemos que eso está aconteciendo también de una manera menos aguda, menos pronunciada, pero similar en los países de América Latina de tradición católica, que son hijos de alguna manera de la fe europea. Entonces, el Peter Ormerod, este secularista, dice algo muy interesante en la columna donde comenta sobre este proceso de descristianización y donde dice, este proceso de descristianización es grave, es real, y nosotros los secularistas no deberíamos alegrarnos necesariamente de ese proceso. Pero si hace alguna recomendación a los católicos, es la siguiente. El cristianismo tiene que seguir siendo excepcional. Es decir, la excepción a la regla tiene que seguir siendo algo que cuestione, no algo que se adapte al mundo. Y cito a Peter Ormerod textualmente en una parte de su columna. Dice lo siguiente: en las décadas pasadas, algunas partes de la iglesia que tiende a rechazar las trampas de la religión, ha tratado desesperadamente de parecer normal, entre comillas, las comillas las usa él, ¿no? De parecer normal. Pero para una generación, sigue diciendo Ormerod, para una generación que aprecia la autenticidad, tal vez esa sea precisamente la razón del rechazo. El tratar de parecer normal, siguiendo a Ormerod, ¿no? Y sigue diciendo, tal vez, en vez de ser una versión ligeramente mala del resto del mundo, con un café ligeramente más malo, y con una música ligeramente más mala, tal vez lo que necesita es abrazar su diferencia, su extraneidad, su rareza, su extrañeza. es un misterio. El cristianismo como norma ha desaparecido. Bueno, tal vez esto sea una buena noticia para todos, incluyendo los cristianos. ¿Por qué? Porque justamente el cristianismo tiene que transmitir esta excepcionalidad, este hecho de estar fuera de la norma, de ser llamativo, extraño. Y esto es, como dice la antigua expresión, un consejo hasta de un conejo, viniendo de Peter Ormerod. Él señala lo que sucede efectivamente con esta generación. Es una generación milenial que afirma tener un deseo de autenticidad. Y en consecuencia, la versión secularizada de la religión, esa donde metemos en la pastoral juvenil reggaetón como música y como danza, que introducimos rarezas o extrañezas que vemos en el mundo, ¿no? Cosas que aparecen en el mundo, como recientemente ustedes habrán leído un sacerdote en el Brasil que hace una, entre comillas, procesión eucarística, trayendo la Eucaristía en un dron, en uno de esos aparatitos que vuelan, ¿no? Trayendo la Eucaristía en un dron, en una payasada, con el cuerpo del Señor, ¿no? Entonces, como los drones están de moda, él supone que eso va a ser atractivo para la gente, que la Eucaristía entre con un dron. Y cuando eso es una ridiculez, como dice Ormerod, al final la iglesia que trata de ser un lugar de acogida con café, con bocaditos, ¿no? Cosas para comer, y simplemente atractivo, al final termina fallando porque una persona que quiere café no va a ir a la iglesia, va a ir a un lugar donde venden un buen café. No un café mediocre o malo o aceptable de repente, en el mejor de los casos. La gente tiene que buscar a la iglesia por la razón que hace que la iglesia sea distinta de todo lo demás. Y esa es el mensaje de Jesucristo. Ormerod no lo dice, no dice el mensaje de Jesucristo. Pero Ormerod señala claramente que tal vez la iglesia debería abrazar ese hecho de ser algo completamente distinto, ¿no? Es interesante cómo esta encuesta que demostró esta caída dramática de la presencia cristiana y de la práctica cristiana entre los jóvenes, también descubre una pequeña joya de esperanza. Y es que los que se declaran cristianos, ¿no? O católicos o protestantes en países nórdicos o en Alemania, o los que se declaran católicos en la República Checa, que hemos dicho que es el peor país, tienen un alto índice de práctica. Es decir, los católicos que quedan son católicos que forman parte de lo que el cardenal Ratzinger llamaba una minoría creativa, una minoría con energía, una minoría capaz de salir. Ya no es gente aposentada, aburguesada en su fe. Es gente que sabe que si va a creer, tiene que practicar. Y sabe que si va a practicar, tiene que nadar contra la corriente. Entonces son verdaderos luchadores que refuerzan el sentido de la identidad cristiana. Cuando todo el mundo se declaraba cristiano, nadie se declaraba cristiano. Cuando ahora declararse cristiano significa algo que confronta las ideologías y las modas dominantes, entonces esos católicos son de acero, ¿no? Son completamente confiables. La iglesia puede confiar en ellos. Entonces, no es que nosotros deseamos la descristianización de nuestro continente o del mundo o de Europa. Nadie dice que esa es una tendencia buena. Pero dado que está aconteciendo, es algo que tenemos que aceptar. Es algo que tenemos que aceptar que los católicos tendemos a ser una minoría. Pero esa minoría tiene que ser profundamente identitaria. Es decir, tener muy clara su identidad. y no lamentarse porque es el tiempo que nos ha tocado vivir. Ese es el tiempo. Dios en su infinita sabiduría sabía perfectamente en qué tiempo me iba a hacer vivir. Entonces, en este tiempo de decadencia de la práctica de la fe en muchos ambientes, de presión secular en contra de la fe, para empujar en contra de los principios católicos, son precisamente una forma en la que nosotros vemos el tiempo que nos ha tocado vivir, la época que nos ha tocado vivir, la época que tenemos que vivir. Dios no se equivocó cuando calculó qué cosa íbamos a hacer o dónde íbamos a vivir y en qué época nos iba a tocar desplegar nuestra fe. Y en consecuencia, debemos reconocer las circunstancias con madurez y enfrentarlas con alegría y creatividad. Esa es la única manera como nosotros sabemos que la Iglesia va no solamente a sobrevivir, sino permanecer como un testimonio de salvación para toda la humanidad. Que tengas un buen día.